diga buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. Lao Tse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es un mensaje para Eterfilo Mármol. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, buenas. A ver si de alguna manera lo llamamos. Invocando, ¿no?, a Eterfilo desde el comienzo. Bueno, divino, divino, un sábado 18 de diciembre, hermoso, arrancando el último programa de este año. ¡Ay, qué momento! Año. ¡Qué momento! ¡Qué lindo! Yo pensé que no llegábamos, te digo la verdad. La verdad que ha sido un año intenso. Uf, por favor, muy intenso. Por favor. Bueno, y cerrando... Y diciembre está como pegajoso, ¿no? Como que uno se lo quiere sacar de encima y vuelve y se pegotea. Sí, sí, sí. Comentarles que, bueno, el programa se escucha por Spica FM los sábados de mañana a partir de las 10 y algo, como ya sabe toda la audiencia. Me encanta un horario de comienzo que sea 10 y algo. 10 y algo. 10 y algo, me parece. Pero el resto de los días salimos puntuales. Sí, sí. Sí. Bueno, después puede escuchar la repetición, la puede escuchar los domingos a las 10 de la mañana puntual, o los lunes a las 3 de la mañana o a las 20-30 horas, que sale puntual. Pero siempre somos puntuales. Claro, pero si quieres sentir la adrenalina de no saber cuándo va a comenzar, los sábados se lo recomendamos. Así que mandamos y bueno, además se puede escuchar por internet por colectivospica.sejuntalagente.org, igual que toda la programación de la radio. Mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de Spica, del mundo del falta un tornillo. Y también el programa se escucha los jueves a las 10 de la mañana por Radio Encantada, 88.7 FM de Aiguá, Maldonado. También mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia y al colectivo de Radio Encantada de Aiguá. Bueno, sí, bueno. Saludos ahí a la gente, a las compas y a las compas que nos retransmiten. Divino. Y bueno, radio de la que nosotros estamos compartiendo un par de programas con la tierra de La Tierra y la Asada. Ahí va. Y Faro Sur, dos programas hermosos de Radio Encantada que están saliendo por Spica en distintos horarios, que ahora no los tengo acá a mano. Bueno, ayer estuvo, con esto que está pegajoso diciembre, está lleno de actividades. El día de ayer tuvimos el cierre de la Biblioladera, la última actividad del año de la Biblioladera, estuvo divino. Se remontaron cometas. Remontaron algunas cometas y todo. Yo pensé que ¿sí? el viento. Sí, sí, sí. Algunas cometas remontaron bastante bien. Sí, sí. Bueno, narración de cuento, una fogata y hubo música y hubo un compartir divino. Estuvo, la verdad, que precioso aquí en el espacio Carlos Alfredo. Enfrente estuvo la banda municipal, que estuvo precioso también celebrando los 60 años del Club de Leones. Y bueno, y. El programa pasado comentábamos de la marcha imponente que hubo en contra de la impunidad, en contra de este proyecto de ley para liberar a los torturadores, ¿tá? Porque hay que ponerle nombre y apellido. Hay 20 torturadores que van a ser liberados si se aprueba ese proyecto de ley. Y a contracara de eso hubo una movida impresionante para oponerse a esa impunidad. Y además, por la memoria, y están habiendo una cantidad de actividades por distintos lugares del país. Y en particular en Canelones, donde el mecanismo de participación en memoria reciente está muy activo. Hubo el ayer viernes 17, esta es una actividad de Montevideo, se colocó una placa en memoria a Nivia Zabalza Garay Culuchet, muerta por tortura a los 24 años. Eso fue en el día de ayer, en Casa Valle, esquina Petraca, en la Brigada de Comunicaciones número 1, ahí es un nuevo sitio de la memoria. Y también hace una semana, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, en Toledo, el colectivo Memoria de Toledo inauguró una escultura en homenaje y memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, ahí en Toledo, muy lindo, y vaya si una actividad significativa que haya un espacio, un homenaje a la memoria en Toledo, que bueno, es un pueblo donde tiene ahí cerca de batallón y bueno, está bien importante. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Bueno, surgió una iniciativa de enviar una carta al municipio por el tema de los horarios de la Quinta Capurro, y bueno, pasamos a leer acá la nota entregada. Santa Lucía, 16 de diciembre de 2021. Autoridades competentes de la Intendencia de Canelones y el municipio de Santa Lucía. A través de esta carta solicitamos se realicen las gestiones pertinentes para extender el tiempo de apertura al público de la Quinta Capurro, o de lo contrario modificar el horario de apertura para que la mayoría de la población pueda hacer usufructo del espacio. Por razones que no son de nuestro conocimiento, se estableció que el cierre de la quinta sea a las 17 horas durante toda la temporada de verano. Entendemos que esto contraviene en los hechos el derecho a la mayoría de la ciudadanía a poder acceder a hacer uso de dicho espacio. Varias son las razones que nos llevan a realizar esta petición. La imposibilidad de la mayoría de la población trabajadora para hacer uso de dicho espacio durante la semana. La quinta ha sido, al igual que otros espacios públicos, un lugar de encuentro para los diferentes sectores de la población. Entendemos como imperativo que se garantice el usufructo de dicho espacio a todos los estratos de la sociedad, no debiendo ser privativo para su disfrute el gozo de recursos económicos para poder hacer el mismo. El horario en que en los hechos se sugiere para el uso del espacio es justamente el horario en el que el Ministerio de Salud Pública se sugiere mantenerse a resguardo de la radiación solar, siendo aún más limitativo el uso de los espacios. Por todo lo anteriormente expuesto, es que esperamos se realicen las gestiones pertinentes para poder garantizarle a toda la población la posibilidad de disfrutar de tan hermoso espacio. Bueno, a la espera de una respuesta, les saludan atentamente por Colectivo Spica, Antonella Benítez y Joaquín Pizzonato. Pizzonato. Siempre me cuesta el apellido de Joaquín, pero cuando lo leo, es Coco. Coquiño. Coco. Bueno, dos compañeros de colectivo ahí. Y bueno, lo bueno es que hubo una respuesta. Una respuesta inmediata. Muy rápida. Otra vez cuando se hizo la movida también para que se abriera la quinta, que estaba cerrada, y era inentendible que en un momento donde se promovía el uso de los espacios públicos estaba cerrada. También hubo una respuesta, fue rápida y efectivamente se abrió a los poquitos días, así que estas gestiones, estas movidas que se han hecho desde el colectivo Spica han dado resultados. Sí, y ha habido una buena respuesta. Eso, está bueno que sean de recibo y que haya respuesta. Sí, ¿no? la carta se envió el jueves 16 y el 17 se obtuvo la respuesta, así que bueno, valoramos la... Sí, está bueno decir a lo que se compromete la respuesta de Federico López, que es el director de Patrimonio de la Intendencia de Canelones, y puso: estimados integrantes del colectivo Spica, Antonella Benítez y Joaquín Pizzonato, quiero transmitirles que el horario actual de la quinta no es un horario definitivo y nunca se estableció que el cierre de la quinta sea a las 17 horas durante toda la temporada de verano. Sí se continuó con el horario de invierno por razones que responden a la falta de varios funcionarios que ya no trabajan en dicho lugar, estos funcionarios cubrían anteriormente hasta el cierre en verano. Desde que nos vimos dificultados para extender el horario, iniciamos la solicitud para lograr tener personal a los efectos de dar el servicio acorde a las necesidades de toda la población. Sabemos que se están buscando soluciones y esperamos que se concreten en breve. Aspiramos a poder tener abierto durante el verano como años anteriores. Estoy a las órdenes por cualquier duda o consulta. Saludos, Federico López. Así que, bueno, esperamos que efectivamente en unos días y durante todo el verano podamos disfrutar de la quinta hasta la nochecita, que es el horario más lindo, sí, ¿no? Sí, está precioso para disfrutar la parte de la quinta. A las 5 de la tarde, claro, cuando vas a la quinta. No, y cuando empieza el horario más lindo. Todo, claro. Que comentamos el otro día, una actividad divina. Qué, ¿no? Qué linda la quinta de noche, aparte. La, eso, la quinta, o sea, de noche es una belleza. Que hayan actividades de noche ahí, está muy bueno. Está divino, sí, la verdad que sí. Bueno, Marquinhos, cuéntenos, ¿con qué nos va a deleitar hoy para cerrar este ciclo? Hoy me traje, digamos, otro gustito. Pero justo tenía que ver con que ayer vio que tocó Jaime Ross, ¿no? Lástima que fue con pase verde, pero bueno. Y quedó el Hugo afuera también. Bueno, se dio toda esa... Y dije, ¿por qué no unirlos en el mundo? Ajá. Unirlos al mundo sin pase verde. Así que perfecto, vamos a escuchar. Vamos a liberar al Hugo. Vamos a liberar al Hugo del pase verde. Y vamos, bueno, entonces... Al Hugo Fattoruso lo estamos refiriendo. Sí, por supuesto, Hugo Fattoruso. Y traje un álbum de los 90 que se llama Álbum de la Escuelita. Ahora sí, y es un álbum grabado por la banda acompañante de Jaime Ross a fines de los 80 y principios de los 90, y que fue editado por el sello Orfeo. Los músicos que están ahí era justamente Hugo Fattoruso, Gustavo Echenique, Rolando Fleitas, Popo Romano, Diego Eveler, tremendos músicos, ¿no? Pablo Rutín, Benjamín Medina, un coterráneo de acá del Santa. Así que tremendo disco de los 90. Y lo que vamos a escuchar ahora son temas de Rada, de Galemire, de Ricardo Nolé, de Eduardo Uceta. Es decir, que hay toda una mezcolanza. Es como una linda recopilación o reversionado, digamos, de temas que son señeros de la música uruguaya, ¿no? Y lo que vamos a escuchar ahora es el Mandanga Dance de Rubén Rada.